Que son muy negras las penas, dicen y dicen cantando. Que son muy negras las penas, dicen y dicen cantando. Pa' mí que no ha de ser cierto, si fuera mejor negarlo. Pa' mí que no ha de ser cierto, si fuera mejor negarlo. También sé de pesares, yo también sé de quebrantos, yo también sé de pesares, yo también sé de quebrantos, sé de las penas más negras, pero de penas no canto. También es negra la tierra y verde salen los pastos. También es negra la tierra y verde salen los pastos. Mientras la raíz padece, canta en sus flores el árbol. Mientras la raíz padece, canta en sus flores el árbol. Ocasiones me figuro que soy de veras un árbol. Ocasiones me figuro que soy de veras un árbol. Lo miro al viento y me río, la raíz crujiendo abajo. Lo miro al viento y me río, la raíz crujiendo abajo. Si me desmiento en la vida, acuéstenme de un hachazo.